tema del día. En Sahagún fue amenazado un periodista y él, al no sentir apoyo de las autoridades, decidió cerrar su medio de comunicación. Saludamos a esta hora a Gerson Hill, director de Sahagún 180 grados. Gerson, buen día. Buenos días, Oscar. Un placer saludarte y saludar a todos nuestros amigos a esta hora tomándonos un café. ¿Qué pasó? Cuéntenos. ¿Cómo lo amenazaron? Creo que no es la primera vez que lo hacen. ¿Y por qué decide que lo mejor es cerrar su medio de comunicación? Bueno, Oscar, no es la primera vez, como lo dices. Ya hace un par de años, nuestro medio, que es un medio joven, muy nuevo, un medio digital, hace 2 años y medio está funcionando. Hicimos unas denuncias porque se está construyendo una obra para construir una sede de la Universidad de Córdoba en Sahagún. Luego de la inversión que se realizó de miles de millones de pesos, la sede de la universidad seguía sin terminar. Luego la saliente gobernadora encargada hizo unas adiciones y casi con 25 mil millones de pesos aproximadamente la sede está todavía sin terminar aquí en Sahagún. En este momento, cuando hice esa denuncia, un hombre armado se me acercó y me dijo que simplemente dejara de tocar ese tema de la universidad porque me habían enviado esa razón, que dejara de tocar ese tema, y me mostró su arma. Hice la denuncia ante la fiscalía, me dirigí a la policía, a la SIJÍN, y quedaron en enviar unas personas para que, pues, a unos policías como hacer unas rondas en el sector donde vivía, debido a estas amenazas, y nunca fueron. 6 meses después me llamaron para preguntarme si sabía algo sobre esas amenazas, y que si podía decirles quién lo había hecho. Yo creo que para eso están las autoridades y eso me sorprendió mucho. Gracias a Dios no pasó a mayores. Y hoy, hace 20 días, publicamos algo sobre unos posibles sobrecostos en el municipio de Sahagún, con la cuenta de unas dotaciones para docentes. Y luego de esto se vino todo una andanada de comentarios en redes sociales en contra de mi página, en contra de mi persona y del equipo que trabaja conmigo. Esto es normal. Hoy en las redes sociales cualquier persona hace comentarios y comienza a atacar, pero desde hace algún tiempo perfiles falsos comienzan a escribir, a amenazar, a decir sabemos dónde vives, sabemos dónde está tu familia, y comienzan también comienzan a querer atemorizarnos a los que estamos haciendo un trabajo periodístico. Esos sobrecostos sobre esas dotaciones para docentes nos llegaron por medio de los mismos docentes, quienes se sentían irrespetados porque un par de zapatos, una camisa y un pantalón para una dotación costaba más de 500 mil pesos. Simplemente quisimos preguntar, el secretario de Educación no nos dio respuestas, ni la oficina de prensa de la administración, ni el alcalde, y pues decidimos hacer la publicación. Se habla de 525 mil pesos por maestro, y los obligaban a firmar un recibo. Luego empezaron a llegarme mensajes de WhatsApp al Messenger, de números, y luego no respondían, en Messenger de Facebook, que luego cerraban, y al finalizar la tarde del 20 de junio recibí una llamada donde una persona se reía y me decía que era un sapo, que no me metiera en cosas que no me interesaban y que había mucha gente detrás de esas cosas, gente muy importante. Y bueno, ante la falta de respuesta del alcalde, que es la primera autoridad en el municipio, ante esta situación, decidí realmente cerrar porque no veo las garantías para ejercer mi labor. Somos el único medio que desde hace 2 años estamos tratando de hacer nuestro trabajo de una manera independiente, veraz y oportuna, y lamentablemente no se puede. Realmente es muy complicado para nosotros que no tenemos, pues tú sabes lo difícil que es vivir del periodismo, y pues uno no tiene cómo pagarle un escolta o cómo hacer una investigación ni nada de estas cosas realmente. Sí. Entonces nos quedamos con ese sinsabor y decidimos cerrar. Bueno, ustedes cierran. ¿Cuánta gente trabajaba con ustedes en 180 grados? Somos un equipo de 7 personas, de 7 personas allí. Es decir, son 7 personas que se quedaron sin trabajo. Sí, 7 personas. Pues ha sido muy duro, más que por el trabajo, porque bueno, ha sido muy difícil crear este sueño y continuar y batallarlo. Tú sabes que esto con la pauta publicitaria uno se mantiene y trata. En estos momentos de COVID era difícil, pero seguíamos motivados por querer hacer las cosas bien realmente. Un equipo de personas maravilloso que ha estado allí siempre y todavía hoy pues estamos consternados con lo sucedido. Gerson, ¿y usted qué piensa hacer ahora? Perdone que me le meta ahí como que un poco más en su vida. Bueno, no, estos días han sido de reflexión, han sido de mucha espera, estoy mirando qué otras cosas hacer, porque realmente no concibo seguir ejerciendo mi trabajo coaccionado por lo que pueda o no pueda decir, como tratando de disfrazar esas cosas que nos llegan. No somos un medio de oposición ni de ataque, somos un medio que dice lo bueno y lo malo. Cuando dice lo bueno, pues todo está bien, pero cuando nos atrevemos como a decir esas cositas, nos cae todo el mundo. Este tipo es como si hubiese una bodeguita, como lo que vemos en Bogotá, en el país, de cuentas falsas que empiezan a tirar hasta que ya pasa esto realmente. Es muy muy feo lo que pasa en Sagún, porque no claro. Es solamente conmigo, toda persona que opine de una manera diferente recibe esos ataques de esas cuentas falsas que existen. Óigame, ¿y usted anunció ya oficialmente el cierre de Sagún 180 grados y alguna autoridad se ha acercado a decirle, cuenta con nuestro apoyo, qué está pasando? No, nadie le ha preguntado por qué cerró el medio, ninguna autoridad me refiero. No, ninguna. El hecho fue público, de hecho en la calle cuando salí hace unas semanas, luego de no hacerlo, estar encerrado, y pues la gente que me veía en la calle me preguntaba, oye, ¿cómo es posible? ¿No pueden salir? Ustedes han estado, pues somos un medio muy de la calle, de reportería, entonces nos conocen por eso, y se nos hace muy extraño que el alcalde, ni la policía, ni ninguna autoridad se haya enterado, porque hasta el momento no hemos recibido ningún mensaje de solidaridad al respecto. Hace unos días estuve dialogando con unos colegas. El tema fue conocido acá en el municipio, pues ellos me confirman que sí saben lo que pasó y nada, no hemos recibido ninguna llamada por lo menos. A nivel de gremial tampoco ha recibido ningún apoyo, supongo. Bueno, algunos compañeros me han llamado y me han hecho saber que lamentan lo sucedido, pero hasta allí, me ha pasado allí. Pues, de todas maneras, sabes que algunos medios viven de la pauta estatal, entonces yo me imagino que allí toca. Sí. No hemos tenido tampoco eso. Realmente eres la primera persona que se interesó en el tema, Oscar. Te agradezco mucho a ti, a tu audiencia, a tu equipo de trabajo, que todo. Es difícil continuar de esta manera. Estamos mirando a ver si de pronto mirando qué otro tipo de proyección podemos hacer con este proyectito que tenemos. Bueno, Gerson, pues lamentamos mucho, por supuesto, esto que está sucediendo. Lamentamos mucho que se cierre un medio de comunicación local, un medio independiente, que 7 periodistas hoy estén sin empleo en países desarrollados. Agárrese que esto de pronto le va a sorprender, y ustedes oyentes. En países desarrollados, cuando se cierra un medio, es una noticia, se convierte en noticia nacional. Y esto es motivo de análisis por parte de expertos en medios, en comunicación y en economía también. Porque se busca la razón por la que se cerró ese medio. Y hay agremiaciones, asociaciones de periodistas y de medios de comunicación que se pronuncian y que lanzan alertas por la situación. Aquí todos los días se están cerrando medios pequeños, medios locales. El periodismo local es el más valiente y no pasa nada, lamentablemente. Ya se normalizó la situación. Hoy en Sahagún hay otra vez otros 7 periodistas que quedan cesantes y no pasa nada. Gerson, gracias por su tiempo para Café, gracias por contarnos su situación y estaremos muy pendientes de la posibilidad de que se vuelva a abrir Sahagún 180 grados. Tengo muy buenas referencias de su trabajo periodístico y como colega me solidarizo con su situación. Muchas gracias, Oscar. A ti, a tu público, de verdad, un abrazo gigante, excelente trabajo que vienes realizando. Y bueno, vamos a ver qué pasa y estaré contándote qué pasa luego de esta entrevista. Muchas gracias por escucharnos. A usted por su tiempo. Esperemos, Dios mediante, que las cosas mejoren. Lo que pasa, señoras y señores, amables oyentes, es que cuando se cierra un medio de comunicación se está afectando no solo a ese medio, se está afectando la libertad de expresión, se está afectando la democracia. La democracia se fortalece en la medida en que hay medios de comunicación decentes, medios de comunicación que de verdad informen, medios de comunicación que no estén al servicio de las administraciones ni contra las administraciones. Medios de comunicación que se dediquen a lo que tienen que hacer los medios de comunicación, informar, educar, entretener.